Gracias por su sintonía. Para mí es un placer compartir con usted la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. ¿Qué tal, amigos? Ya nos encontramos otra vez aquí para compartir juntos la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. La oveja perdida. Dice el libro de Mateo capítulo 18, versículos 12 al 14, lo siguiente, y leo: ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Esta es una de las ilustraciones más conocidas de la fe cristiana. Es la historia de una oveja perdida. Se trata de un pastor que tenía un rebaño de 100 ovejas. Un día una de ellas se extravió. El pastor se preguntó qué debía de hacer. ¿Debía quedarse conforme con las 99 que aún les quedaban? ¡No! Dejó a las 99 y salió a buscar incansablemente a la oveja perdida hasta encontrarla. Entonces la puso en sus hombros y regresó a su casa feliz y triunfante. Al llegar, juntó a sus amigos y les dijo: «Alégrense conmigo porque he encontrado a la oveja que se había perdido». Cuando Jesucristo narró la historia, tenía en mente a dos clases de personas. Por una parte, pensaba en los recaudadores de impuestos y pecadores que reconocían que estaban perdidos. Por otra, los fariseos, la secta más estricta de los judíos, y los escribas, los que escribían e interpretaban las leyes judías, que jamás admitirían ser pecadores. La oveja que se extravió representa a los recaudadores de impuestos y pecadores. Las 99 ovejas representan a los fariseos y escribas. Cristo usó la historia para enseñar que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que se creen buenos y no reconocen la necesidad de arrepentirse. Podemos aplicar la ilustración a nosotros mismos, mis amables oyentes. Somos como la oveja que se extravió. Esa oveja fue muy tonta y necia. Estaba perdida, desamparada, en peligro, y era incapaz de emprender el camino de regreso. Isaías el profeta tenía razón cuando dijo en Isaías capítulo 53, versículo 6: «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino». Y el apóstol Pedro también nos recuerda que andamos como ovejas extraviadas cuando él en primera de Pedro capítulo 2, versículos 25 dijo lo siguiente, y leo: «Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas», dice el apóstol Pedro. Cristo es, desde luego, ese pastor, el buen pastor. Note lo que dice en Juan capítulo 10, versículo 11. «El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas». Desde luego que Jesucristo es el gran pastor, el buen pastor. Él mismo se declara como el pastor que cuida de las ovejas. Allá en Hebreos capítulo 13, versículos 20, dice también lo siguiente. Hebreos capítulo 13, versículo 20, dice así, y leo: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Jesucristo es el buen pastor. Y no solo el buen pastor, Él es el pastor principal. Note lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, dice así, y leo: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Notemos la semejanza entre Cristo y el pastor que buscó a la oveja perdida. Cristo nos amó primero. Él nos amó mucho antes de que le conociéramos, incluso antes de la fundación del mundo. Nunca nadie nos ha amado como Él. Su amor le hizo dejar su hogar en el cielo. Él no tenía que venir a la tierra. Vivía en perfecta dicha y felicidad con Dios el Padre. No había nada en el cielo que podía perturbarle. No necesitaba nada para completar su paz y descanso. Sin embargo, sabiendo que en la tierra había ovejas perdidas como nosotros, abandonó el cielo. Su amor le hizo venir a este mundo de pecado. No podemos imaginar la humillación del Hijo de Dios al venir a la tierra y nacer como un bebé en un establo en Belén. No podemos comprender qué sería para el Santísimo vivir en un mundo de pecado y corrupción. ¿Cuánto le costó al que era tan rico hacerse tan pobre? Y luego, como el pastor de la historia, Él salió en busca de las ovejas perdidas. Varias veces Él dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los hombres le rechazaron, pero Él siguió buscando. Los líderes religiosos le persiguieron, pero Él siguió buscando. Aún sus amigos le desampararon, pero Él continuaba buscando. No se desanimaba, no volvía atrás, no se daba por vencido. Estaba resuelto a encontrar a las ovejas. El amor del pastor le llevó a dar su vida por las ovejas. Como Él dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Esto en Juan capítulo 10, versículo 11. Esto es algo extraordinario, mi amable oyente. Generalmente las ovejas mueren por voluntad del pastor. Es decir, Él las vende como carne por una cantidad de dinero. Pero el buen pastor murió por las ovejas. En la cruz del Calvario, el Señor Jesús murió para salvarnos de nuestros pecados. Él murió para llevarnos a Dios. Jamás comprenderemos lo que Él sufrió para rescatar a la oveja perdida. Es decir, usted ni yo jamás podremos imaginarnos, ni siquiera podremos comprender lo que Él hizo para rescatarnos a usted y a mí. Ahora, el pastor comunica las buenas nuevas a todo el mundo. Cualquier perdido, cualquier oveja perdida, cualquier pecador culpable que se arrepienta de sus pecados y acepta a Jesucristo como Salvador, recibe la salvación. Sus pecados son perdonados. Tiene la vida eterna como un don gratuito. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En ese momento el Salvador nos encuentra. Cuando clamamos a Él, cuando como ovejas perdidas alzamos nuestros ojos al cielo y suplicamos: Señor, sálvame, porque solo Tú eres el buen pastor, el que me amó, el que vino y se entregó por mis culpas y mis pecados. Vemos que el pastor pone a la oveja rescatada en sus hombros. Los hombros en la Biblia nos hablan de fortaleza. ¡Qué hermoso cuadro nos presenta! nos recuerda que nuestro pastor es capaz no solo de salvarnos, sino también de guardarnos. El Salvador dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, dice así la palabra del Señor. El buen pastor no descansa hasta traer todas las ovejas sanas y salvas a su casa. Y nuestro pastor no descansará hasta llevar a todas sus ovejas al cielo. Se alegra cada vez que uno de sus amados llega al cielo. Hace muchos años atrás, David escribió un elogio sobre el buen pastor, y se trata del Salmo 23, que dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En este precioso salmo tenemos, primero, el secreto de una vida feliz. El Señor es mi pastor. Hay muchos que dicen: el Señor es un pastor. Otros dicen: el Señor es el pastor. Pero no es suficiente decir eso, sino que tenemos que decir en lo profundo del corazón: el Señor es mi pastor. En segundo lugar, en este precioso salmo tenemos que el secreto de una muerte feliz. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice. Cuando el hombre no ha confesado sus pecados y no ha sido perdonado, tiene miedo de morir. Tiene horror a la muerte. Pero el creyente no tiene temor. Temor de encontrarse con su Dios, porque sabe que sus pecados ya no estorban. Y no teme a la muerte, porque sabe que Cristo estará con él, y él le llevará a través del valle de sombra y de muerte. En tercer lugar, en este salmo tenemos que el secreto de una eternidad feliz. Ciertamente dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi día, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El futuro, mi amable oyente, es seguro para el Hijo de Dios. Tiene la certeza de un hogar en el cielo. El pastor lo ha prometido y no puede fallar a su promesa. ¿Y usted qué hará? ¿Aceptará que el buen pastor tome tu vida y te alce a sus hombros y llevarte al redil? Es suya la decisión. Él le invita en este momento, porque su palabra te ha hallado ahora mismo. Y Él te confronta en este momento diciéndote: ¿te vas conmigo o te quedas? ¿Qué hará usted con Cristo? ¿Va a reconocer que usted es un pecador perdido en sus pecados y que solo Jesucristo, el buen pastor, el que dio su vida por ti, puede salvarte y darte vida eterna? Si usted cree todo eso, pídele en una sencilla pero una sincera oración en su corazón. Padre, ten misericordia de mí. Recíbeme en tu presencia. Yo acepto a Jesucristo como mi único Salvador. Creo en Él como el buen pastor que dio su vida por mí. Amable oyente, si usted hace una decisión por Cristo, crea lo que dice la Biblia. Usted se encontrará en los hombros y en los brazos del buen pastor. Ha sido un placer compartir con ustedes la palabra de Dios, ahora que aún hay tiempo. Gracias por su sintonía. Nuestra oración es que este espacio sea de bendición a su vida. Esperamos volver a compartir con usted muy pronto la palabra de Dios, ahora que aún hay tiempo.